del noir, días sin parar, y mientras gente muere, te frío en tu portal. Y ahora tendrás que comprar figuras con su nombre, porque amigo, es Navidad. Consumo descarado, consumo sin final. Es lo único que tiene esta falsa Navidad. Navidad, Navidad, falsa Navidad. Capital descontrolado, invade tu ciudad. Navidad, Navidad, falsa Navidad. Muertos desamparados, y así da igual. Son los días del Señor, y aquí cobra hasta Dios. Hoy los reyes te han traído todo lo que les pediste: un coche y una moto, y hasta 31 caniches. Tendrás todo algo que ver, que estés forrado de peras. Tengas un sirviente y hasta te ponga la cena. Si es la hipocresía,